El petróleo lo que encontramos en el mercado internacional en $73.34. Cae un 0,27%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.167 puntos. Y una caída del 0,14%. Pasamos también inmediatamente a dar cuenta de los titulares en materia de economía. Los deberes del próximo gobierno tras el 23J, es decir, el 23 de julio. Reglas fiscales, fin de las ayudas y presupuestos. Por otra parte, el Banco de España adelanta una nueva revisión al alza en la estimación del Producto Interior Bruto para este año, y esa es una buena noticia. Vamos también con los temas más importantes en el día de hoy que vamos encontrando en las portadas de los periódicos, la prensa en general. Sin duda alguna, las elecciones del próximo 23 de julio. Para el líder del principal partido de la oposición, Alberto Feijóo, recordemos, líder del Partido Popular, pide completar el cambio iniciado el 28 de mayo para derogar el sanchismo. Dice que es un empujón más. De esa forma se toman el adelanto de las elecciones y las elecciones generales. Entre tanto, para muchos ciudadanos le estropea un poco los planes de vacaciones, ya que para esa fecha muchos están disfrutando de las vacaciones de verano. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. Preste mucha atención al nuevo gancho del tráfico humano, falsas promesas por redes sociales. La Policía Nacional alerta del crecimiento del tráfico ilícito de personas a las que las mafias engañan a través de Internet. Más actualidad en lo que tiene que ver con inmigración. La ministra de Interior alemana Nancy Faeser y el viceministro polaco de Asuntos Exteriores Bartosz Grządek expresaron su voluntad de estrechar la cooperación frente a la inmigración irregular y la defensa del espacio Schengen. Al otro lado del Atlántico encontramos polémicas declaraciones del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en una cumbre de mandatarios, especialmente suramericanos. Las declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva han generado controversia con sus homólogos de Chile, Gabriel Boric, y también el uruguayo Luis Lacalle Pou. Se ha referido a una narrativa en contra de Venezuela y no ha mencionado los derechos humanos. Hay que destacar también que, entre tanto, en España se ha presentado un informe donde se denuncian las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Lo ha presentado concretamente la directora del Instituto CASLA. Impactante informe de denuncia cómo el régimen venezolano continúa su sistemática violación de derechos humanos. Se ha presentado concretamente en Madrid. Esta situación denunciada aquí en España contrasta con el favorable discurso que lanzó entonces el presidente Lula da Silva al referirse a Nicolás Maduro en la cumbre suramericana. Más adelante les tendremos todos los detalles. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. El Sevilla disputa su séptima final de la Copa de Europa, o lo que ahora se conoce como Europa League. Es un experto en ganar este torneo. Así que mucha suerte para el Sevilla. Enfrenta concretamente a la Roma de un viejo conocido aquí en España, Mourinho. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hoy rendimos tributo a una figura emblemática de la música latinoamericana, más exactamente de la salsa, el maestro Tito Puente. Se nos marchó hace 23 años. Un referente de nuestra música latina, Tito Puente, el rey del timbal. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. ¡Qué ritmo, qué sabor! Hoy comenzamos el Café Mañanero rindiendo homenaje al maestro Tito Puente, una figura de nuestra música latinoamericana. Trascendió a nivel internacional gracias a su genialidad con el timbal. Nadie como él. Por eso le decían el rey del timbal. Ernesto Antonio Puente había nacido en Nueva York un 20 de abril del año 1923. Y se nos marchó hace exactamente un año. Exactamente 23 años. 23 años. El maestro Tito Puente. Desde luego, se le tiene en lo más alto de la música latinoamericana. Una referencia, una gloria de nuestra música latina. Por eso, cuando llega a esta fecha, pues no pasa inadvertida. En espacios como el Café Mañanero, siempre lo decimos. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Siempre en nuestros corazones, siempre en nuestra memoria. Y como diría Celia Cruz, está presente también en los pies del bailador. Por siempre, Tito Puente. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, tres puntos de Valencia. Bueno, exactamente dos, porque el otro está en Torrente. En Torrente, exactamente la calle mayor número... No, Plaza Mayor número 28. 28. La Imperial del Quindío con lo más importante de la gastronomía colombiana. Platos típicos, panadería, menú diario y una excelente atención. También está en la Avenida La Plata número 45 y en la Avenida del Puerto 99. A propósito, con el horario extendido hasta las 12 de la noche. La Imperial del Quindío. Allí pueden encontrar las entradas para el partido de Colombia ante Irak este 16 de junio en el Estadio Mestalla. Y hay más, porque la Imperial del Quindío estará celebrando la Fiesta Nacional de Colombia el próximo 29 de julio en la Sala Madison, con un ramillete de artistas. Estará Darwin Posada, además Dulce Navas y Eliana Gómez. Y el humor de Mari Consuelo. Fiesta Nacional Colombiana en Valencia, cortesía de la Imperial del Quindío. A propósito de las entradas para el concierto de la Imperial del Quindío, lo pueden encontrar justamente en sus panaderías. Ya están disponibles. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La iniciativa legislativa popular que recoge la regularización extraordinaria de unas 446.000 personas migrantes residentes en España no decae tras la convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la consecuencia disolución de las Cortes, ya que estas propuestas populares no caducan. Por lo tanto, el debate se podrá llevar a cabo en la próxima legislatura. Otra cosa es que llegue a buen puerto, ¿no? Que se logre ese objetivo que no parece estar en los planes tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Estamos hablando de los partidos políticos más importantes de España, el bipartidismo, que entre otras cosas salió reforzado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Hoy, por cierto, un equipo español disputa un título europeo. ¿Quién lo creyera? ¿Quién más? El Sevilla. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Mundial Sub-20, donde anoche se jugaron dos señores partidazos de octavos de final. Estados Unidos, Nueva Zelanda y Uzbekistán, Israel. Pero para hoy tenemos tremendo plato futbolero, ya que Colombia se enfrenta a Eslovaquia a las 7:30, Brasil a Túnez a la misma hora y a las 11, Argentina, Nigeria e Inglaterra, Italia. Y para mañana, más Gambia, Uruguay, Ecuador, Corea del Sur. Continuamos con Pochettino, porque en el día de ayer fue ratificado como nuevo entrenador del Chelsea. Y el caso Negreira, que nuevamente vuelve a ser noticia, y es que la UEFA está dispuesta a sancionar al Barça. Continuamos con Roland Garros, porque en el día de ayer cayó uno de los superfavoritos, el ruso Daniel Medvedev, número 2 del mundo. Y para hoy tenemos partidazos, porque juegan el español Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Tendrán cada uno su respectivo partido. Y en el mundo del ciclismo, Richard Carapaz ha sido noticia porque ayer ganó el Mercantour Classic. Y James Rodríguez también ha sido noticia porque quizá ya tiene asegurado un equipo europeo para regresar a este fútbol. Asimismo, dio un top de los 3 mejores futbolistas colombianos que ha generado polémica. Y ya está todo el espectáculo montado para las finales de la NBA en los Estados Unidos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pero ninguna final como la del Sevilla, que va a enfrentar a la Roma de Mourinho. Y a propósito, el técnico portugués no ha tardado en generar polémica. La historia hace favorito a la Sevilla, pero nosotros no somos angelitos. Séptima final que juega el Sevilla de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. Suerte para el Sevilla. Y ahora el turno es para Diana Calle con esa frase inspiradora. Diana, buenos días. Muy buenos días, así es, iniciamos pues este día con el mejor café en Latinos FM. Antes de motivarlos con el mensaje para hoy, recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera, y en la página web latinosfm.es. Bueno, más que una frase para hoy, realmente es un mensaje. El 31 de mayo pues de cada año es el día que la Organización Mundial de la Salud organiza el Día Mundial, valga la redundancia, sin tabaco, como un esfuerzo para recordarle a la humanidad sobre los daños que el consumo del tabaco ocasiona a las personas y a las economías de la familia. La fecha fue asignada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1989. Y el mensaje para hoy es: el tabaco es la principal causa evitable de muerte en el mundo. Es el único producto de consumo legal que mata entre un tercio y la mitad de sus consumidores cuando es usado como lo indican sus fabricantes. Así es como estas muertes prematuras acortan la vida en un promedio de 15 años. Este pues es su mensaje, Jorge, para el Día Mundial del sin Tabaco. Líbrese de humo. Recuerden que también estamos los fumadores pasivos. Pasivos. Sí. Y somos aquellos que ingerimos el humo del tabaco. Así que téngalo presente, que no solamente de su salud, sino también de quienes están a su alrededor. Los últimos años hemos visto una campaña agresiva, muy importante, muy significativa, y es una demostración de que cuando se quiere, se puede. Cuando hay voluntad política,

pasó? Le han robado los timbales a Tito. Le robaron los timbales a Tito. Lo buscan en Guayama y en el Fanquito. Le robaron los timbales a Tito. Le robaron los timbales a Tito. Le robaron los timbales a Tito. En México le han preguntado a un manito. Le robaron los timbales a Tito. Oye, me ven acá, ¿qué ha pasado? Tú no aparte de respeto, ¿cómo le van a robar los timbales al mi rey? Al rey Tito Puente. Le voy a preguntar a Caco. Le robaron los timbales a Tito. Le robaron los timbales a Tito. También le voy a preguntar a Willy Bobo. Le robaron los timbales a Tito. A Enta el dueño, a Willy Rosario. Le robaron los timbales a Tito. Y tendrá que tocar el timbalito. Le robaron los timbales a Tito. Vuelvo y te lo digo. Y vuelvo, óyeme, no creas que fui yo, Tito, que va, no creo que fue Rafi el Bamboy, o también Julito. Ay, Capo con su truquito, le robaron los timbales a Tito, llorando se quedó mi Tito, le robaron los timbales a Tito, ay Dios, lo necesito, le robaron los timbales a Tito, ay, ay, ay, ay, bendito, le robaron los timbales a Tito, Tito trae los timbalitos. Qué contento estás ahora, ¿eh? Qué contento se siente Tito. Ay, qué contento, qué contento. Qué contento se siente Tito. Qué contento, mamita, se siente Tito. Qué contento se siente Tito. Y yo siempre cantaré con Tito. Qué contento se siente Tito. Ay, qué contento, qué contento. Qué contento se siente Tito. Toco un timbal y un timbalito. Qué contento se siente Tito. Ofelia tenía un platito que era de lo más gracioso, y a Rafael el Coloso se lo prestó un momentito. ¿Y qué pasó? Y se rompió. Ofelia con gran cuidado a su platito arregló, y Pancho engolosinado en el platito comió. ¿Y qué pasó? Y se rompió. escuchando la música del maestro Tito Puente. Tributo a su memoria. Un aniversario más de su partida, el número 23 exactamente. La música aquí en el Café Mañanero. Les ofrecemos sinceras disculpas a nuestros oyentes. Hemos tenido una interrupción ajena a nuestra voluntad. Ha fallado el fluido eléctrico y eso nos ha obligado a salir del aire. Pero ya estamos con todos ustedes retomando la programación. Escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Pancho tuvo que... Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el no consenso por parte de los países suramericanos por revivir lo que pretende Lula da Silva, el UNASUR, una cumbre que se pruebe muy tormentosa precisamente por el decidido apoyo del presidente brasileño a Nicolás Maduro. Y es que el abrazo ideológico de Lula da Silva a Maduro aleja prácticamente a países como Uruguay, Paraguay, Perú e incluso Chile de cualquier apoyo posible a los planes del brasileño, y que está negociando el pago de una deuda de 1.140 millones de dólares de Caracas con Brasilia. Y es que hay países que claramente no respetan los derechos humanos, que claramente algunos son dictadores. Fueron las palabras enfáticas del presidente Lacalle Pou en la entrevista que tuvo en el día de hoy. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Lula da Silva convencido de poder sacar adelante un UNASUR que parece estar naufragando más que saliendo de las aguas? Y también nos preguntamos, ¿ese apoyo decidido de Lula da Silva a Nicolás Maduro prácticamente lo ha marcado para que muchos países no quieran sacar adelante el proyecto de revivir UNASUR? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, y vamos con un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata de la asesoría jurídica. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta. Abogada, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar la solicitud del arraigo laboral. ¿Cuándo se puede solicitar, abogada? Así es, Jorge. Muy importante primero que los oyentes sepan, porque últimamente me lo están preguntando bastante, ¿cuánto tiempo podemos llevar en España y poder regularizarnos vía el arraigo laboral? Pues bien, tenemos que estar demostrar en España una continuidad mínima de 2 años, pero no solamente esto. A diferencia del arraigo social, que se están confundiendo bastante, tengo que haber tenido una tarjeta de residencia ya con permiso de trabajo, o bien haber sido, por ejemplo, solicitante de protección internacional y haber cotizado en el plazo de esos 2 años mínimo 6 meses, ya sea porque me han contratado por cuenta ajena o 6 meses consecutivos como autónomo. Estoy viendo, Jorge, que se están confundiendo bastante porque me dicen, mire, abogada, llevo 2 años en España, me van a dar una oferta de trabajo y podemos aplicar al arraigo laboral. No, eso no es así. Por eso hoy queríamos matizarlo y que se aclarara. Abogada, entonces, matizando, solo cuando llevamos 2 años en este país, los inmigrantes, se puede hacer uso del arraigo laboral. ¿Cuáles son los requisitos? Pues bien, aparte de esos 2 años. Exacto, no tener antecedentes penales ni en España ni en nuestro país de origen, y muy importante, haber cotizado ya, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el arraigo laboral? Que me encuentro en una situación de irregularidad, pero porque he perdido, porque muchísima gente, no saben los oyentes cuánta, pierde su tarjeta de residencia y ha podido trabajar, pero en este momento no puede encontrar un trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya he cotizado en los 2 últimos años, mínimo 6 meses, podemos aplicar al arraigo laboral. O también, por ejemplo, muchísima gente ha solicitado su protección internacional, ha podido trabajar y ahora se la han denegado y nos dicen, ¿qué podemos hacer? Bien, si he cumplido los requisitos 2 años en España y que ha cotizado mínimo 6 meses dentro de esos 2 años anteriores, entonces podemos aplicar el arraigo laboral. ¿dónde se solicita? Pues bien, eso se puede solicitar en las oficinas de extranjería de donde nos corresponda según su lugar de domicilio. Nosotros los abogados contamos con un sistema mucho más rápido en el cual el interesado no tiene por qué ir personalmente a la oficina de extranjería y lo presentamos todo telemáticamente. Luz, ¿este tipo de trámites tiene algún coste? Evidentemente, una cosa es cuando se acude a los servicios de un profesional claro. del derecho y otra muy diferente en las oficinas de extranjería. ¿Tiene algún coste? Así es, hay que pagar una tasa administrativa para que la administración pública revise nuestro expediente. Esta tasa tiene un valor de 38,28. Una vez enviamos nuestro expediente, como ya tendremos número de NIE, lo más recomendable es que paguemos esa tasa, la anexemos al expediente y así agilicemos un poco más el trámite. Una vez nos salga favorable, ya debemos solicitar nuestra cita de huellas y también hay que pagar otra tasa, una tasa de valor de 16,08. Consideraciones importantes. Importante tener en cuenta que para poder aplicar al arraigo laboral, el tipo de contrato también es importante, no solo el tipo de contrato, sino cuánto he trabajado. Nos van a exigir que por norma general habíamos trabajado 15 horas a la semana a lo largo de un año o haber tenido un contrato también de mínimo 30 horas. Es importante. Si tenemos, por ejemplo, un contrato de 10 horas a la semana, no podemos aplicar al arraigo laboral. ¿Y aplica para todos los sectores, Luz? Así es, Jorge. Pero hay que tener en cuenta, como te digo, porque también estoy viendo muchos errores. He trabajado, por ejemplo, en el 2020 y quieren que apliquemos un arraigo laboral. No, lastimosamente no podemos hacerlo. Nos tenemos que ir a partir, por ejemplo, de hoy, que es 31 de mayo, nos tenemos que ir 2 años atrás. Es decir, el periodo que he cotizado del 31 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2023. En esa franja de tiempo, son los 2 años y los 6 meses los que tengo que cotizar. Si ya a partir de 2020, de abril, por ejemplo, 2021, ha sido cuando tengo las cotizaciones, no voy a poder aplicar al arraigo laboral. Luz, para finalizar, por favor, la forma de contactar con usted, la forma de seguir este y otros temas que tienen que ver con extranjería. Sus redes sociales. Claro. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-96-9614. S2 con número, ¿verdad? Correcto, sí. Bien. Luz, muy amable como siempre y que tengas un feliz día. A ti, Jorge, buen día y a todos los oyentes. Luz Piedraíta, abogada, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, también es administradora de empresas. Y tiene su despacho aquí en Valencia, en la calle Maestro Guerrero, número 8. Sí, ahí está el despacho de las abogadas Luz y Diana Piedraíta. Hoy abordando el arraigo laboral en el Café Mañanero, en este apartado de asesoría jurídica. Recording stopped. Avanzamos en nuestro programa. Vamos a escuchar a Carlo Angulo. Carlo Angulo continúa y nos comparte las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla hoy en Instagram, Twitter, Facebook? Vamos entonces con este interesante apartado para ponernos al día de los temas en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora está siendo el nombre del hashtag de Indiana Jones, ya que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus las primeras 4 películas de la saga protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Steven Spielberg, mientras que el día de ayer se presentaron a su vez los póster finales mostrando a Phoebe Waller-Bridge al igual que a Mads Mikkelsen y por supuesto a Harrison Ford en lo que será la 5ª y última entrega de la saga llamada Indiana Jones and the Dial of Destiny, que llegará a los cines del mundo en junio de este año. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Benzema y el Real Madrid, quienes siguen con respecto a los rumores de la posible salida del delantero francés, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag Elecciones Generales 2023 ya entra en vigor y forma parte de lo más comentado en las redes sociales con respecto a los distintos comentarios por parte de distintos partidos, el anuncio que realizó el día de ayer Ciudadanos, al igual que la nueva formación Sumar, que ahora se presentará como un partido político para las próximas elecciones que se efectuarán el 23 de julio. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo más comentado en las redes sociales. Gracias, Carlos. En breve estaremos con otros segmentos en el Café Mañanero, como es el caso de el monólogo de actualidad. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic. Ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic. San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Actívate en tu trabajo con Sabor Latino. Latinos FM. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900 909 001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.gov.es. Es tu momento. Únete al cambio digital. Bueno, hoy llevamos una programación un poco diferente al resto de días debido a que tuvimos un inconveniente con el fluido eléctrico, pero aquí están las secciones en que no te pueden faltar. Vamos ahora a dar cuenta de la agenda del día. Diana Calle, ¿qué tenemos para hoy en la agenda? Bueno, para hoy, ya cerrando lo que es el mes de mayo, el presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reúne este miércoles a las 12 de mediodía en el Congreso a diputados y senadores socialistas tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, en las que el partido perdió la inmensa mayoría de su poder territorial. El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, publica este miércoles la estadística de violencia doméstica y violencia de género 2022. Las estadísticas recogen la información sobre víctimas y denuncias, pero aunque son unas cifras pasadas, se van a dar cuenta y van a hacer un estudio concreto acerca de lo que está pasando este 2023, de lo que ha corrido hasta el momento. En Foto España 2023 inaugura oficialmente hoy una edición con más de un centenar de exposiciones que giran en torno a 3 ejes temáticos que se entrelazan y dialogan entre sí: arte, medio ambiente y género, con muestras como artistas estaría Marina Abramovich o también Luis Tegner. Estos pasajeros, por ejemplo, pasajeros del metro de Nueva York, pescadores de Ibiza, obreros en su jornada de trabajo o ciudadanos autónomos en las calles son los protagonistas de las fotografías que están expuestas desde el 1 de junio hasta el 27 de agosto, que podrán verse en la Fundación MAFRE de Madrid. Y hoy también en el Minura 20, perdón, el Miura 1, el cohete diseñado y construido por la empresa Spice, se lanza hoy en el espacio desde la base militar del Medano. Hay que decir, la noticia de última hora es que se suspende el lanzamiento de este Miura. Miura 1. Sí, se suspende. Ah, okay. Era un proyecto muy ambicioso. Noticia de última hora. Así es. Gracias, Diana, con la agenda del día. En breve estaremos también dando cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico con la agenda de la UNASUR, o esa cumbre latinoamericana, y también lo que ha pasado acá en España con relación a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En ambos eventos, Nicolás Maduro es protagonista. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. La gastronomía de Brasil y Ecuador es una experiencia totalmente diferente. El sabor de esta primavera y del verano, pues en Restaurante Yacaré. El churrasco, el rodillo, y qué decir de un ceviche. Bueno, todos los platos de Ecuador y Brasil en Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta, igualmente la forma de contactar, pues en la página web restauranteyacaré.es. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos lo que pasa al otro lado del Atlántico. Ya escuchamos a Adolfo Jiménez del Río referirse a una controversia que ha surgido en el marco de una cumbre latinoamericana en Brasil. Reúne principalmente a presidentes de izquierda. Y es que, lógicamente, porque está el continente lleno de mandatarios de izquierda. Otra cosa es el ambiente que haya. Estamos hablando de los mandatarios de Brasil, que en este caso actúa de anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva. También está presente Alberto Fernández, presidente de Argentina, Gabriel Boric de Chile, asimismo Gustavo Petro de Colombia, pero también han invitado al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que recordemos es de derecha, es la excepción. Luis Lacalle Pou también pertenece a la derecha y es de Uruguay. Está un representante del gobierno peruano. Está Luis Arce, presidente de Bolivia, también de izquierda. Y un invitado que hace tiempo no aparecía. Nicolás Maduro. Y justamente se ha convertido en motivo de discordia porque el presidente anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva, ha dicho que Venezuela ha sido víctima de una narrativa en su contra. Y desde luego ha tenido contestación de presidentes como el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y también de el presidente de Chile, Gabriel Boric. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Lacalle Pou, que ha pedido no tapar el sol con un dedo. Estuvo antecedida, no sé, de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo, señor presidente, porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela. Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela. Como tenemos en Cuba y como tenemos en tantos otros lugares. Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Contundente el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre lo que está pasando en Venezuela, la discrepancia con el presidente anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva. De que para... A ver si tenemos también las declaraciones de el presidente de Chile, Gabriel Boric, porque el tema está cobrando importancia y es la polémica del día. Vamos a escuchar a Gabriel Boric, insisto, luego de conocer la posición de Lula da Silva. Para mí era muy absurdo, lo más absurdo del mundo. Como para las personas que defienden la democracia, que negaran que usted era el presidente de Venezuela. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó por primera vez y de forma abierta la situación de derechos humanos en Venezuela y las palabras de su homólogo brasileño. La verdad, así lo recogen los medios. Nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Desde el centro del... Ese es el panorama en el marco de la cumbre latinoamericana para revivir la UNASUR. Ahí está presente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien no ha dudado en reintegrar a Colombia a esa asociación que, recordemos, fue un invento de Hugo Chávez. Escuchemos las declaraciones del presidente Gustavo Petro al anunciar el regreso de Colombia a la UNASUR. A ver si tenemos por aquí. Formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Cuyaco, Asociación de Naciones Unidas. No. Lo ha dicho a través de un tuit, su forma de comunicar las cosas. He decidido reintegrar el país a la UNASUR, ratificando el tratado aprobado por el Congreso a través de la ley, y he solicitado que se llame Asociación de Naciones Suramericanas para garantizar el pluralismo y la permanencia en el tiempo. De esa forma, entonces, inicia un nuevo proceso de Colombia para la vuelta a UNASUR. Recordemos, en 2018 Colombia dejó de pertenecer a la UNASUR, se retiró y ahora vuelve, y esto va en función del viento, de las corrientes políticas de la región. Ahora pues predomina a la izquierda, vuelve la UNASUR. No sabremos qué pasará cuando digamos retome, si es el caso, la derecha en el continente americano. ¿Qué pasará con la suerte de esta asociación? Entre tanto, también en el marco de esa cumbre se ha conocido que varios periodistas han resultado agredidos por parte del esquema de seguridad del presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro. No se puede esperar otra cosa. Vamos a escuchar a propósito las reacciones de algunos periodistas, como es el caso de Delis Ortiz. Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da presidência brasileira agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No empurra-empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Delis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. Que isso? Que isso? O autor da agressão contra Delis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Delis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Delis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. Es parte del estilo de Nicolás Maduro, la agresión a la prensa, física, verbal, la persecución. Ahí lo está demostrando en esa cumbre. Repito, para quienes le defienden, ahí está demostrando quién es Nicolás Maduro. Un violador de derechos humanos. Y precisamente, esto no es un calificativo que se le ponga porque sí. No, es algo que se ha ganado con sus hechos. Vamos a escuchar a continuación un informe que se ha presentado en Madrid por parte de una organización que se llama CASLA, es un instituto. Ayer se presentó en Madrid un informe que demuestra el impactante panorama de los derechos humanos en Venezuela. Se habla de una violación continua y sistemática de los derechos de las personas, especialmente que no están de acuerdo con el régimen. Se presentó en Madrid y desde luego allí también se rechazó la posición del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, es decir, que Venezuela ha contado con una narrativa en su contra. A ver si tenemos esas declaraciones y podemos compartirles el informe que se presentó en Madrid exactamente. Como tú decías bien claro, el presidente González hoy fue muy claro porque siempre ha denunciado a la dictadura. No todos son socialistas, no son los amigos de Maduro, los que se roban, los que se favorecen y siempre se han favorecido de las riquezas venezolanas. Aquella chequera que viajaba por el mundo de Chávez tiene muchos amigos internacionales, ¿verdad? Y esa narrativa de lavarle la cara a Maduro a través de unas elecciones amañadas, que si ustedes leen ese informe se van a dar cuenta de que no vamos a salir de esta estructura criminal así en elecciones tan fácilmente, ¿no? Es la que ellos tienen en contra de los demócratas venezolanos y en contra de todas aquellas víctimas. Es una vergüenza que Lula da Silva haya dicho lo que dijo ayer, lavándole la cara al dictador Maduro delante del resto de los presidentes sudamericanos que dicen defender los mismos valores y los mismos derechos, ¿no? Y definitivamente, Claudia, cuando tú entiendes cómo está estructurada esta dictadura, cómo tiene una estructura represiva que persigue, que espía, que se amplía para que todos aquellos venezolanos de alguna manera se paralicen o estén secuestrados, porque es que los venezolanos, Claudia, incluyendo los candidatos que se están prestando para esta farsa, sobre todo los candidatos de Maduro, porque Maduro es el que va a escoger su candidato preferido, porque él no va a ir a elecciones para perder, jamás va a ir a elecciones para perder, ¿verdad? Cuando tú lees ese informe te das cuenta que esa estructura está hecha precisamente para mantener en el poder a esta estructura criminal. Entonces, el asunto sería preguntarnos, ¿no? ¿Qué valores democráticos defienden los presidentes del mundo democrático, no solamente latinoamericanos ni americanos, sino europeos? ¿Cuáles son los valores que se defienden? Porque Lula y su cancillería, me imagino que en este momento están defendiendo los derechos de los brasileños. Imagínate el horror de que Nicolás Maduro le haya ofrecido electricidad a los pueblos fronterizos con Venezuela, cuando en este momento media Caracas no tiene luz y cuando sabemos que la mitad de Venezuela sufre de problemas de luz desde hace años. Hay pueblos que no tienen luz desde hace días, que se les echan a perder todos los electrodomésticos porque se les va la luz, ¿no? Y además anda ofreciendo ese tipo de cosas a Brasil. sí habían cometido crímenes de lesa humanidad. Lo han dicho los 5 informes que sacó la Secretaría General de la OEA, donde se determina que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad. Lo ha dicho la Comisión Interamericana en todos sus informes y lo hemos dicho tantas ONG que estamos trabajando en esto. Entonces, ¿qué es lo que le falta al mundo democrático para entender que Maduro, que está tratando ahora de lavarse la cara con sus amigos, el presidente de México, el presidente de Argentina, el presidente de Colombia, todos aquellos que están tratando de lavarle la cara para evitar que vaya a un juicio internacional, que eso es lo que quieren? Ellos lo que quieren es que Maduro, que anda llorando, porque a lo que sí le tiene miedo la estructura criminal de Maduro es a la justicia internacional, porque no la puede controlar, Claudia. Por eso es que le tiene pánico a la justicia internacional. Entonces andan todos sus amigos de ideológicos, ¿verdad?, lavándole la cara a Maduro, y es una vergüenza lo que está ocurriendo. Eran las declaraciones de Tamara Suju, directora del Instituto Casla, tras la presentación de un informe donde se denuncia la violación de los derechos humanos en Venezuela. Todo esto mientras en esa cumbre latinoamericana, pues lo que decía Suju, intentan lavarle la cara mandatarios como Lula da Silva, Gustavo Petro de Colombia, y pocos más. La verdad es que hay pocos gobernantes que puedan meter la mano. Bueno, tal vez, lógicamente, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega. También por ahí ha entrado en esa corriente la nueva presidenta de Honduras, esa izquierda radical. Sobre Gustavo Petro tengo muchas más cosas en que contarles. Este hombre genera cada día mayor preocupación en Colombia. En esta oportunidad cuestionó la decisión del Consejo de Estado de destituir el contralor que se había elegido de una forma irregular, pero no es la primera vez que contradice una decisión de las altas cortes. En esta oportunidad, Petro, a través de sus trinos en Twitter, habló de golpe blando la decisión del Consejo de Estado, y de esa forma va generando controversia, discrepando contra las altas cortes, otro día contra la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, es decir, las instituciones que garantizan la democracia en un país. Recurre a esa narrativa, como él lo llama, que por el hecho de que fue elegido presidente, el hecho de que fue elegido por los ciudadanos, tiene derecho a hacer lo que quiera, que es el mandato del pueblo. Esa es, repito, su narrativa. Pues el hecho de que lo hayan elegido presidente no quiere decir que esté por encima de las normas ni de las instituciones. Y el talante que está mostrando con cada reclamo no es otra cosa que un talante de autoritario. Preocupa cuando vemos que se está rodeando de gente de la calaña de Nicolás Maduro. Por cierto, también reparó con la fiscalía diciendo que había hecho un allanamiento a la casa presidencial, que en Colombia se llama la Casa de Nariño. Y es que resulta que su jefa de protocolo sometió a una trabajadora, a su niñera, a un interrogatorio, a la prueba del bolígrafo, porque se le extravió un maletín repleto de dólares. Oigan bien, a la jefe de protocolo del presidente Gustavo Petro. Ya esto es marca de la casa. Hemos acostumbrado a ver a gente del pacto histórico y de Gustavo Petro con maletines de dinero que se los decomisan o dan cuenta de esta práctica. Recordemos el primero, Gustavo Petro, en alguna oportunidad apareció en un video contando fajos de billete, supuestamente para su campaña. Pero también en esa misma línea, luego Roy Barreras, quien se convirtió en su adalid político, también dejó olvidado un maletín repleto de dinero. Recordemos también Piedad Córdoba, el año anterior en Honduras, en el aeropuerto le decomisaron $60,000 en efectivo. el hijo de Gustavo Petro, protagonizó un tremendo escándalo porque a su casa le llevaban cientos de millones. Repito, esto de andar con maletines repletos de dinero es marca de la casa Petro. ¿Por qué alguien hoy en día, y siendo parte del gobierno, tiene que andar con maletines de dinero? ¿No lo pueden llevar en una tarjeta débito? La verdad es que resulta muy sospechoso. Claro, y sometieron a la niñera a la prueba del polígrafo, fuera de los protocolos que establecen las instituciones. En este caso, debió ser la fiscalía, debió ser una institución la que llevará a cabo ese interrogatorio, porque no denunció el caso la jefe de gabinete de Gustavo Petro. Bueno, son sospechas. Son sospechas y un mundo raro que ensombrece al gobierno de Petro. Unas prácticas que desde luego generan mucha preocupación. Modólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya le hemos venido diciendo que vamos hoy con un poco de retraso porque hemos tenido una falla en el fluido eléctrico y eso ha generado, insisto, esos retrasos en nuestra programación. En breve vamos a estar compartiendo con Mireia Company, que ya está por aquí con nosotros. Vamos a seguir abordando la actualidad en España. Ahora decirles que estamos a nombre de Restaurante María Mentira. María Mentira Parrillada, gastronomía colombiana. Manuel Candela número 36 y de un rico menú. Les pido que no se pierdan ese delicioso menú que tiene María Mentira Parrillada, pero además una carta extensa. Donde vamos a encontrar la típica bandeja paisa, la chuleta bayuna y muchos platos ricos, deliciosos, como el sancocho también. María Mentira Parrillada. Y es el sitio donde también vamos a encontrar las entradas para el partido de Colombia y Colombia contra Irak en el Estadio Mestalla, por cierto, muy cerca. En esa zona, el restaurante María Mentira Parrillada. Este 16 de junio, 9 de la noche. Un compromiso que cuenta con el auspicio de Latinos FM, Latinos Televisión. Acompañando a la Selección Colombia de forma oficial. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos entonces con Mireia Company. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. En internet, latinosfm.es. ¡Mamita! Bora Bora Discoteca te trae a Miles Peña el Romántico, cantando todos sus éxitos. Pero siento que amarte es un sueño prohibido. Con la participación de DJ Dionis, DJ Dixon, DJ Luigi Vázquez. Domingo 11 de junio en Bora Bora Discoteca. Miles Peña. Información y reservas al 613-514-701. Avenida Gaspar Aguilar, número 17. Producido por HH Record. Invita Alex el Negro. La sonrisa ancha llena la mirada. Primera vez en Valencia. Dicen que como te quiero tanto. ¡Américo! Los éxitos. No lloró como me esperé. Las canciones. Días y días. A viernes 9 de junio en Sala República. Polígono Industrial Mislata Carrer. Vice Vinalopó. Apertura de puertas 20 horas. Info reserva 631-184-916. Puntos de venta autorizados. Casa de Diego 2. Restaurante Mirador Andino. Panadería Guzmán. Modas Evers. Viernes 9 de junio, Américo, en Valencia, es tú. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Escucha en el Café Mañanero. Por estos días, España vive un ambiente muy especial luego de las elecciones del 28 de mayo, donde se movió el ajedrez político y el anuncio de unas elecciones anticipadas para este 28 de julio, que de alguna forma también incluso hasta alcanzan a trastocar los planes de muchos españoles que para la época están de vacaciones. Está con nosotros Mireia Company porque de fondo también tenemos una serie de acuerdos entre partidos políticos para conformar futuros gobiernos. Mireia Company, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, se empiezan a hacer acuerdos entre partidos. En el caso de Valencia y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, vemos los acuerdos entre el Partido Popular, que fue el que ganó las elecciones, y Vox. La derecha ganó, pero luego tienen que concretar esos acuerdos. ¿De qué se habla cuando nos referimos concretamente a coaliciones, coaliciones entre partidos? Porque ninguno ha alcanzado la mayoría. De eso es lo que se está hablando por estos días, y es que ha querido precisamente el presidente Pedro Sánchez, una de las tantas intenciones que tiene su anuncio de anticipo de elecciones, es precisamente someter, arrinconar esos acuerdos entre el Partido Popular y Vox. ¿De qué se habla cuando oímos hablar de coaliciones? Pues mira, es muy fácil. Aquí lo que pasa es que hay que tener unos conceptos claros, que es el de mayoría absoluta y el de mayoría simple. La mayoría absoluta quiere decir que son la mitad de los votos más uno. Y después tenemos la mayoría simple, que los síes vencen a los noes. Entonces aquí ya empezamos a dibujar ese tablero. ¿Qué sucede en la Comunidad Valenciana? Pues en la Comunidad Valenciana se pueden plantear varios escenarios. El primero, si quieren llegar a la mayoría absoluta, tienen que pactar. ¿Quién es más proclive? Por ahora es Vox, pero les va a salir bastante, bastante caro. Lo primero que ha dicho Amazon, sí que es cierto, que ya lo aventuró una vez ya se habían celebrado las elecciones, es que él va a contactar con todos los partidos. Es decir, con los primeros que va a contactar son con los socialistas. ¿Qué les va a pedir? La abstención, para no llegar a pactar con Vox. De manera que esto sería una estrategia a efectos nacionales de que la gente ya no vea que se han aliado PP y Vox, ese pacto. Y sería una manera de hacerle frente a Pedro Sánchez, que va a seguir diciendo que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha. Sí. Bueno, conviene entonces, de todas formas, porque ya Ximo Puig, que sigue siendo, entre otras cosas, el jefe del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, ha dicho que le va a votar no al Partido Popular. Y con esto lo que busca es forzar esa alianza entre el Partido Popular y Vox. Sí, pero aún así, en realidad, se podría gobernar en minoría. Eso también sería una de las alternativas y la que están teniendo también presente. No sabemos después lo que van a hacer. El problema es que va a ser un gobierno, digamos, menos estable. Van a tener que pactarlo absolutamente todo. Si no pactan, ¿qué pasa? Pues ¿y qué se pacta? Se preguntarán muchos. Pues prácticamente Vox lo que quería pactar, porque ya nos ha ido diciendo, más o menos nos ha dado pinceladas, es que quiere materias de educación. Toda esa diversidad. Materias de educación. Educación, sí. Vamos a aclarar. Entrar en las aulas. Sí. Para frenar todo lo de la diversidad familiar. El requisito lingüístico. Para ellos el requisito lingüístico no debería estar. Otra cosa es que fuera como mérito, pero a nivel de requisito para que tú puedas acceder a una plaza, para ellos, por ejemplo, debe desaparecer. Y ese es un tema muy polémico. En todo caso, vamos a ver cuándo se tienen que conformar esos acuerdos entre Vox y Partido Popular, que no solamente es cosa de la Comunidad Valenciana, sino que esta situación se repite en muchas comunidades. Aquí las que ganaron con amplia mayoría fue Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Allí va a gobernar el Partido Popular con mayoría absoluta. Pues se investirá a lo que es el presidente de la comunidad autónoma, pues precisamente, posiblemente, no se sabe exactamente la fecha, pero sea justo antes de las elecciones generales. Es decir, también ha sido una especie de estrategia de Sánchez que coincida todo, porque así, obviamente, se les puede desdibujar un poquito su estrategia. Y es el momento también de analizar esa decisión del presidente Sánchez. Las elecciones generales estaban previstas para finales de año. Sin embargo, el presidente del gobierno, jefe del Partido Socialista, ha decidido anticiparlas al 23 de julio, es decir, a mitad de año. ¿Qué busca el presidente Sánchez con esta decisión? Tiene, de verdad, muchos puntos de vista de análisis, muchas conjeturas y hasta ha alcanzado a poner nervioso a más de uno, porque saben que Sánchez es un experto en estrategias políticas. ¿Qué busca en primera instancia con esta decisión de adelantar las elecciones? Pedro Sánchez es un gran estratega, eso lo vamos a reconocer todos, porque es el político, yo creo que el mejor estratega que tenemos ahora. Pues busca. Es un brujo de la política. Sí, la verdad es que sí, ha dado yo creo que puntadas clave tanto para una parte y para otra. A la parte de la izquierda, lo que quiere es aunar el voto útil de la izquierda. Es decir, con este le ha dado muy poquito plazo para que se presente esa coalición de Sumar, para esos pactos que tienen que hacer. Les ha dado muy poquito plazo, entonces ¿qué va a decir? Voto útil a la izquierda, pero tiene que ser a mí, porque ellos en realidad no han negociado casi. ¿Qué hacemos? Sí. Por una parte, ese voto de la izquierda. Y por la otra parte, ha dicho, como el PP ha salido ganador, aparte de que le he quitado todo el protagonismo a Feijóo ahora mismo, porque he hecho este anuncio de las elecciones, Feijóo tenía que haber salido en todos los titulares y no ha salido ninguno. Lo que está haciendo es que con esos supuestos pactos, esas negociaciones que van a haber, es obvio, pues de municipales y después las autonómicas, no les está dando plazo. No les está dando plazo después para una estrategia a nivel nacional y en segundo caso lo que va a hacer es jugar con esa baza de ya tenemos a la ultraderecha posiblemente en las instituciones. Yo soy el salvador de la ultraderecha, por decirlo de alguna manera. Entonces está dando la estocada, es un gran estratega. Un gran estratega. Y además, se nos ha olvidado sí. Una cosa, a nivel internacional, va a asumir la presidencia de Europa. A Así es, de la Unión Europea. Claro. El turno pro tempore de la Unión Europea le toca a España en el segundo semestre de este 2023, pero eso como que ha pasado a un segundo plano. Ya veremos qué pasa. Lógicamente, si ganan los populares, le tocará a los populares implementar su propia agenda. Pero volviendo al tema del adelanto de las elecciones, en el mes de julio, yo no sé si en algún momento se han llevado a cabo elecciones para esta época del año en España. Resulta que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, como ya lo anotábamos, ganó con mayoría absoluta. Allí tiene el mayor número de votos el Partido Popular. Para el mes de julio, muchos madrileños se van de vacaciones, como muchos españoles. Entonces, se dice que pretende Pedro Sánchez con esta estrategia mermar. Estamos aquí hablando de que habría una participación menor de votantes. Y esto, lógicamente, le podría venir bien al Partido Socialista. Ahora bien, podríamos decir que cuando llueve, llueve para todos. Es decir, estamos en verano y se irán de vacaciones tanto votantes del Partido Popular como del Partido Socialista y de otras formaciones, ¿no? Pero ¿qué provecho puede sacar Pedro Sánchez de este adelanto de las elecciones en una fecha como el mes de julio? Pues podría entenderse perfectamente o indirectamente como un ataque a Madrid, a esos bastiones, a esas mayorías absolutas, porque lo que está haciendo es jugar con la abstención, de que la gente no vaya a votar. Tengo un viaje, se me olvida pedir el voto por correo, yo no voy. Entonces aquí digamos que aquí tendría muchos votos en contra. Es Madrid, son las mayorías absolutas. Entonces está jugando con esto, las abstenciones en realidad no cuentan. El que va a contar con la movilización de la izquierda, aunque también es cierto que la izquierda también se va de vacaciones. Así que la abstención puede ir de las dos partes. Como alguien dijo por ahí, es un todo o nada, ¿no? Así es, o sale, resurge la izquierda o se hunde. Aquí no hay más, es un todo o nada. Es un verdadero estratega político. Pedro Sánchez se sabe salir de entre las cuerdas. Y veremos si el 23 de julio se sale con las suyas. ¿Tú qué crees que va a pasar, Mireia? Yo creo que saldrá el PP, porque esta vez no le alcanzará. Yo creo que esta vez no le han salido del todo bien las estrategias hasta ahora, y ahora también es cierto que la parte de la derecha lo que quiere es celebrarlo. Se han quedado sin celebración, porque con el anuncio de las elecciones no ha dado tiempo. Entonces esa euforia yo creo que también va a hacer que la gente vaya a votar, o al menos pida el voto por correo. ¿Tú crees que el cambio de izquierda a derecha es irreversible, visto lo que pasó en las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo en el territorio español? Es posible, es bastante posible, porque la gente ya se ha dado cuenta de que quiere un cambio. Además, para la democracia estos cambios son buenos, de conservadores pues a más progresistas. Es lo que hace que la democracia pues viva y esté bastante fuerte, así que yo creo que será también bastante positivo. Son muchas las conjeturas que se pueden hacer del contexto político de España. Hoy solamente hemos puesto algunos puntos sobre la mesa, como se dice popularmente, en este caso en la mesa política de España. Mireia, una vez más, mil gracias por ayudarnos a entender lo que pasa en la política, en este caso de España. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company en el Café Mañanero. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día en el Café Mañanero y de inmediato el remate de la información deportiva. Carlos Angulo. El personaje del día es el mediocampista italiano Andrea Pirlo, quien saldrá a su retiro para jugar en la Kings League de Gerard Piqué. En la Kings League ya hemos visto numerosas estrellas y exfutbolistas profesionales que han vuelto para poder participar en este torneo. Estamos hablando del caso del Kun Agüero, Ronaldinho o Iker Casillas, pues esta semana la gran sorpresa será que el próximo domingo el jugador 14 del equipo de Gigantes FC durante la quinta jornada será nada más y nada menos que un ganador de la Copa del Mundo, el mediocampista italiano Andrea Pirlo, la leyenda del Milan y de la Juventus, jugará parte de la Kings League durante esta jornada, en la cual será su primer partido de exhibición en más de 3 años desde su retiro, por lo cual sus seguidores y fanáticos están sumamente emocionados por volver a disfrutar de su magia, así sea por unas horas. Gracias, gracias. Carlos Angulo con el personaje del día en el Café Mañanero. Vamos a nombre inmediatamente de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero la empezamos con el partido del día. Sí, la final de la Europa League. Y una vez más está invitado el Sevilla por séptima ocasión. Tiene 6 títulos en su palmarés. Enfrenta en esta oportunidad a la Roma de Mourinho. Sí, el polémico entrenador que pasó por el Real Madrid, José Mourinho. 9:00 p.m, exactamente. Suerte para el Sevilla. Vamos inmediatamente también al otro lado del Atlántico porque se está jugando el Mundial Sub-20. Adolfo Jiménez del Río. He estado atento, son partidos que se han jugado esta madrugada. Pero ese no ha sido impedimento para que Adolfo nos dé cuenta de lo que ha pasado en ese Mundial que se está jugando en Argentina. Ayer en la tarde arrancaron los octavos de final del Mundial Sub-20 que se está jugando en Argentina, con tremenda goleada por parte de los Estados Unidos sobre Nueva Zelanda, 4-0. Otro partido interesante, el de Uzbekistán frente a Israel. Pero para hoy tenemos el plato fuerte, ya que a las 7:30 Colombia se enfrenta a Eslovaquia y Brasil a Túnez. Y ya para las 11:00 p.m, Argentina a Nigeria e Inglaterra a Italia. Y ya para mañana, Gambia se enfrenta a Uruguay y Ecuador a Corea del Sur. Recordemos que todavía sobreviven en este Mundial Sub-20 5 equipos suramericanos y con gran nivel de fútbol y con aspiraciones de llevarse este Mundial. Gracias, Adolfo. Bueno, final entonces hoy de la Europa League, el Sevilla, la Roma de Mourinho. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué análisis se le merece este compromiso? Un equipo que no es que pertenezca a la élite del fútbol europeo, pero que se ha hecho respetar ganando el segundo torneo de clubes más importante de este continente. El Sevilla, la Europa League, están estrechamente relacionados. Y a todo esto habría que añadir la palabra campeón. ¿Por qué se tiene tanta confianza el Sevilla en la Europa League? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A ver, es favorito por el ADN como lo tiene el Real Madrid de la Champions. Se ha ganado 6 veces la Europa League. Es el equipo que más veces ha ganado la Europa League desde que se creó. Y entonces, ¿cómo no va uno a pensar que ese ADN, que esa competición fetiche para ellos, que es la adoración de sus hinchas y que es la adoración de los dirigentes del Sevilla, pues no la pueda ganar? Ahora sí. Enfrenta a un equipo que para mí no es fiable, la Roma. La Roma es un equipo desconcertante. El año pasado ganó precisamente la Conference, siendo goleado en Dinamarca por un equipo danés, goleado, más de 7 goles de diferencia. Y es casi el mismo equipo. Faltaba Paolo Dybala, que tampoco jugará hoy, dicen en los medios italianos, no será titular. Y va a jugar Abraham, el brasileño, pues es lo único. O sea, no tienen una gran figura, no es un gran equipo. En la liga italiana anda flojo, muy flojo. La verdad es que logró una clasificación europea ahí, a gatas, a regañadientes prácticamente. y está en la final de Europa League porque le favoreció, además, tengo que decir, como pasó con todos los italianos, el sorteo, la ruta por donde iban los italianos. De eso se aprovecharon tanto Nápoles, Inter y Milán para llegar con uno a la final de la Champions, y ahora la Roma para llegar con uno a la final de la Europa League. Desfavoreció el sorteo. Es que la suerte también juega. El fútbol es un deporte, pero inicialmente es un juego, y el juego tiene eso de suerte, que también falta ese granito de arena, esa pizca de suerte que tienen los italianos este año. Y no es que haya mejorado el fútbol, siguen fuera del Mundial, no es una liga atractiva, uno se pone a ver la liga y se duerme, o sea, no es una cosa venida a progreso, como dicen algunos medios, que me parece totalmente insólito. Que no, que la Roma hace parte del progreso de Italia, sí, y a cuántos puntos del campeón Napoli, que quedó campeón desde faltando 7 fechas, está la Roma. Giovanni, pero ¿cómo aclararle? Con 20 puntos de diferencia. Sí, sí. ¿Cómo aclararle al oyente que dice, bueno, pero es que en la Champions, el máximo torneo de clubes, llegaron sí, 3 equipos italianos a las semifinales? Sí, les favoreció el sorteo, les favoreció. Y ahí tenemos a uno en la final, y ahí tenemos un equipo italiano en la final, sí, de la Champions, claro, otro, claro, en Europa League. ¿Cómo se le explica entonces, o cómo se explica, mire, de que no haya evolucionado el fútbol italiano cuando en ediciones anteriores de estos torneos no hacían presencia los italianos? Ya, mire, hace tan solo 6 meses fue el Mundial, ¿y dónde estuvo Italia? En la casa, ¿cierto? Viendo el Mundial. ¿Eso es que beneficia a estos clubes que tienen más potencial físico porque no se desgastaron ni con la etapa previa del Mundial, un mes de preparación, ni con el Mundial, ni después del Mundial tuvieron que hacer recuperación de los jugadores? Ellos siguieron entrenando normalmente. Y ya para finalizar, Giovanni, casi que no paró. Está Mourinho, que lo conocimos en la élite del fútbol europeo, en el Chelsea, sí, incluso el Inter de Milán, acá en España el Real Madrid, sí, bueno, el Manchester United, ahora en un equipo como la Roma, que es, podríamos decir que es un equipo intermedio, ¿no? ¿Está Mourinho en estos tiempos en otro nivel del fútbol europeo? ¿Ha bajado su caché? Mire, Jorge. Giovanni. Ay, qué pena. Qué pena. Giovanni. Jorge, yo le digo lo siguiente de Mourinho. Sí. Mourinho es el técnico que sigue siendo. Sigue siendo un técnico ultradefensivo, polémico, un hombre que maneja todo, absolutamente todo el vestuario. ¿Pero ha bajado su caché al estar en la Roma? Sí, aquí sigo. Jorge. Sí. Súbete en el edificio más alto de Abu Dhabi, Giovanni. Ya, no, me salí del edificio porque no sé, aquí va a escuchar ruido afuera, bueno. Vale. Entonces, es un técnico que maneja absolutamente todo el vestuario y tiene todo controlado. Sigue siendo el mismo, lo que pasa es que no son los mismos jugadores. Él fue campeón con equipos en donde tenía mejores plantillas. Lo mismo pasa con Guardiola, es que los técnicos dicen que son los campeones, no. En el fútbol la verdad es que los jugadores son los que hacen el fútbol, los que ganan. No son los entrenadores. Yo sigo insistiendo que hay entrenadores muy buenos. El caso de Guardiola, revolucionario, cambia la visión de las tácticas y demás. Eso lo tenemos muy claro. Pero si él no tiene los jugadores esenciales para esos cambios y esas revoluciones, va a perder. Entonces, Giovanni, ¿quiénes son la base? Los jugadores, sí, de fútbol. Eso le pasa a Mourinho. Y Mourinho no creo que tenga un buen equipo frente a la Sevilla, que me parece el Sevilla viene enchufadísimo, levantando en la liga tremendamente, llegando a esas posiciones de Europa en tan solo 2 meses y ahora en la final de la Europa League. O sea, ese es el favorito, indudablemente. Bueno, veremos hoy a Mourinho y será una oportunidad para ver cómo está el entrenador polémico, pero indudablemente es un entrenador muy importante en la historia del fútbol. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Fuerte abrazo. Que siga disfrutando Abu Dhabi. Gracias, Jorge, que esté muy bien. Aquí, no, en Dubái estoy. Dubái. Aquí Dubái. Estoy viendo. Yeah. Sí, aquí estoy viendo el Califa, el Burj Khalifa. Ah. Lo tengo a 1 kilómetro. Hazte una foto y la comparte con nuestros oyentes, por favor, en las redes sociales. No, pues yo le mando el video, yo le mando la foto, tranquilo, vale, que perfecto. Se la voy a enviar hoy. Okay. Con mucho gusto. Okay. Bueno, un abrazo, pues. Giovanni García. Chao, chao. De esta forma también nosotros vamos llegando a la parte final hoy. Que tengan un resto de día muy feliz y suerte para el Sevilla.

complazco si tú me das eso, tocarte ahí, tocarte ahí. Si me permites todas tus fantasías, te la puedo cumplir, cumplir. Yo te complazco si tú me das eso, tocarte ahí, tocarte ahí. Si me permites todas tus fantasías, te la puedo cumplir, cumplir. Súbele el volumen y disfruta. ¡Ay, Dios! ¡Muy, muy, muy, muy, muy buenos días! Mis queridos traviesos, welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que nadie debería perderse. Miércoles que te quiero, miércoles, último día del mes de mayo, último día de este quinto mes del 2023. Miércoles de coctelera musical, suena de todo y para todos. Si es la primera vez que nos escucha, guarda este dial porque estoy convencida que a partir de este momento se convertirá en tu dial favorita, la 107.9 Latinos FM. Si estás en el trabajo, si estás yendo a trabajar, si estás saliendo de estudiar, si vas a estudiar, si estás en el gimnasio, envíame un whatsappazo al 640-8642-81 para que me pidas tu tema favorito. No importa el año, no importa el género, no importa el artista, solo que te guste. Y contagia a toda la audiencia de tus gustos musicales. Que no me conoces. Para las que no me conozcan, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando las próximas tres horitas. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música. Noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Hoy tendremos a María Auxiliadora Sánchez en los estudios. Hoy tenemos preguntitas de migración, o sea que si estás pensando en venir a España, si nos escuchas a través del directo de TikTok, puedes hacernos tus preguntas en directo a partir de las 11:30 de la mañana. Estará María con nosotros aclarando todas esas dudas de migración. Te hablaremos hoy de Harry y Meghan, porque por fin vuelven a firmar con Netflix una película millonaria contando los secretos de la Casa Real Británica. China experimenta con ADN para hacer soldados resistentes a la radiación. Yo no sé qué nos quieren decir con esto. Esto está a cuento, ¿eh? Saludos desde Chile, saludos a México, saludos a la cabronaza que se ha conectado a través del directo. Y si tú también quieres conectarte a través de TikTok, búscame Ruby Black, así como suena Ruby Black, y conéctate y me ves en directo. Sí, sí, sí, sí, amigos, esto es Con M de Mujer, el único magazine, no cualquiera, el oficial, el primero, el único. Y abrimos así el programa de hoy. Desafánate, lo calvo, empápate. De mi cuerpo mojado, usted sabe en el bien, montate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue. Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre pa' encima de mí. Manda Ruby, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. No se lo olvida. Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados, como perros pegados, besos y un par de tragos.